Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Motociclismo, consejos, tips, mecánica, prevención, cultura y, por supuesto, música, rock y metal. Todos los sábados de 12 a 13 horas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o en www.radiocce.com. Torque y Metal, tu programa de motociclismo y rock brutal. Gente, gente, buenas noches. Un fuerte abrazo para todos quienes se enlazan a este su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Mi nombre, Javier Nax Almeida. Aquí un poco para acompañarles en esta noche, hablar un poco de motociclismo y escuchar muy buena música. Así es, gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal a través de la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Mauro, el Diablo Vlad, muchas gracias por engancharse y aún no salir a perrear hasta abajo y escucharnos el día de hoy. Así es, gente, recuerden, este programa va de 9 a 10 de la noche los días viernes, también pueden escucharnos de lunes, los lunes y martes a través de nuestra fanpage Torque y Metal en el Facebook. Ahí tenemos el enlace donde pueden escuchar los programas que se realizan lunes y martes y los viernes aquí en la casa, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy estaremos hablando algunos temas, uno sobre todo que se suscitó el día de ayer, un plantón en el centro histórico en conmemoración o en recuerdo de las víctimas de accidentes de tránsito. Además de eso, estaremos hablando de seguridad en motocicletas y escuchando muy buena música el día de hoy. Así que, gente, comencemos el programa con un poco de música y luego seguimos de largo con estos temas que ya hablamos a continuación. recuerda siempre rodar con las luces encendidas. Estas permitirán hacerte más visible para los otros vehículos. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos ya al aire aquí en Torque y Metal en este viernes lluvioso, frío, pero aquí para ponerle bastante gas y bastante metal a la noche de hoy. Hoy vamos a topar un tema, bueno, prácticamente empezaríamos, sería como empezar desde el principio del comienzo, de literal. Así es, gente, pero antes de entrar de lleno en el tema del día de hoy de consejos motociclísticos, vamos a hablar un poco de lo que se suscitó, como les dije al principio del programa. El día de ayer en las calles y una plaza principal del centro histórico, esto es en la plaza de Santo Domingo, el día de ayer se hizo un plantón con antorchas y velas para recordar a las víctimas de accidentes de tránsito luego de ver tantos accidentes, tantas personas que han perdido la vida estos últimos días. De hecho, ayer conversando con personas que están al tanto más adentradas en el tema, estábamos dándonos cuenta que estadísticamente estamos hablando de más o menos 20 motociclistas fallecidos en menos de una semana. 20 motociclistas que han perdido la vida por varias circunstancias. El día de ayer, de hecho, hubo un deceso de un amigo, un compañero motociclista, el cual sufrió un choque contra un vehículo y murió de manera instantánea. Entonces, es alarmante el índice de muertes. Estamos hablando más o menos de un 40% de... O sea, el 40% de muertes, estadísticamente hablando, corresponde a la comunidad motociclista. Es bastante alto el índice de muertes en moto. Y también, o sea, no solo en motos, sino también esta iniciativa surgió a raíz del accidente suscitado el día domingo en las calles de Otavalo, donde un bus se volcó y hubo 13 fallecidos y una decena de heridos. Por suerte, de lo que se vio en las noticias, el conductor, quien se había dado la fuga, ya fue encontrado clandestinamente escondido en la ciudad de Salinas de Guaranda, en una hostal, y está puesto a órdenes de la justicia. Estamos hablando de un tema bastante alarmante, de un tema bastante ya preocupante, del alto índice de mortalidad que existen en las vías. Justamente por eso también colocamos la canción anterior, que está un poco salida de tono con las canciones que vamos a poner en el programa de hoy, pero es una canción que habla justamente de cómo uno quisiera que la persona que ha fallecido vuelva a estar con uno. Hay centenares de hogares que están destruidos luego de que han tenido una tragedia, de que han perdido un ser querido en sus casas por un accidente, mal llamado accidente, porque como ya dijimos en un programa anterior, el término correcto es siniestro de tránsito, ya que un accidente puede evitarse. Y lastimosamente vemos que las estadísticas siguen creciendo. Creo que por nuestra parte, por el lado del motociclismo, tenemos muy en claro que somos primero un vehículo más vulnerable que cualquiera, y que cualquier roce que tengamos puede botarnos de la calle y causarnos un grave accidente. Por lo cual tenemos mucho más respeto hacia los vehículos más grandes, vehículos de cuatro ruedas, camiones, buses, quienes usan las vías de manera muchas veces irresponsable. Y por otro lado también ya queremos ser parte del cambio, ya queremos volvernos actores y no espectadores, como dijimos ayer en ese compromiso que se pactó en la prendida de las antorchas y las velas. Ya queremos pasar a ser parte del cambio. De hecho, estamos planteando acercarnos a la ANT, ya que lastimosamente fuimos utilizados de nuevo por un organismo que dijo hacer un proyecto para motociclistas y que lastimosamente simplemente se vio que era un proyecto para lucro personal. Por lo cual estamos planteando una rodada, un plantón, una visita, por así decirlo, a la ANT para pedir los resultados y que se ejecute ese plan que está ya plasmado, que ya se resolvió luego de 4 meses de trabajo que se realizaron como hace 3 meses, de los cuales hasta ahora no se ha visto resultado. O sea, estamos hablando de temas bastante graves que afectan al motociclismo, como es el uso del nombre y de la comunidad como tal, y de las graves accidentes que hemos sufrido últimamente y varias pérdidas. Estamos hablando de 20 pérdidas de vida en menos de una semana. Es bastante grave ese tema. Así es, gente. Ante esto nos vimos en la necesidad y también en la obligación de, obviamente, darles un poquito, darles, mejor dicho, unos consejos para que los puedan seguir. Más que todo, ponerles en claro algo. Cualquier elemento de protección que utilicemos nosotros al momento de manejar una motocicleta no es que nos va a librar del siniestro de tránsito, más bien va a minimizar los daños que vamos a sufrir en dicho siniestro. Así que con esto empezamos, gente. Antes que nada, quiero mandarle un saludo muy especial a todo el personal que nos esté escuchando ahorita enlazándose, pese a que es viernes, nos están escuchando, gracias. Un saludo muy especial a todos los empleados de Marisol que nos están escuchando, y entre esos está mi hermana Flaca, un saludo para ti, gracias por escucharnos. Así es, gente, a todos los motociclistas, metaleros, metaleras, que se enganchan a esta señal, un fuerte abrazo para ustedes, es viernes, salgan bien arropados ya que el clima está bastante frío. Vámonos con otra canción y luego volvemos ya de lleno con el tema principal del programa del día de hoy. Recuerda, esto es Torque Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Yeah. No vayas más rápido de lo que tu motocicleta puede rodar. Recuerda, la velocidad que emociona también te puede matar. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, estamos aquí de vuelta en su programa Torque y Metal. Ahora sí, entrando de lleno al tema del día de hoy, protecciones sobre la motocicleta. El equipo de seguridad, reducción de riesgos y costo. Las estadísticas de impacto en accidentes mortales y cómo prevenir ser un número más es algo que no podemos tomar a la ligera. Escuchamos en todos lados el riesgo que una motocicleta representa, pero estas cifras son algo que con un poco más de conocimiento podremos erradicar. Así es que aquí les ofreceremos unos datos que pueden servirles para mejorar su actitud y un consejo para que lo puedan invertir en su seguridad. Otros datos importantes son: el 2.6% de los accidentes en motocicleta tienen consecuencias mortales. La mayoría de estos es por la falta de equipo de seguridad, exceso de velocidad, calidad del equipo y relacionados con el alcohol. Así es que está en nuestras manos reducir estas estadísticas. Las estadísticas de lesiones en motocicleta, en accidentes, ubican las lesiones importantes y el riesgo. Aquí te mostramos las zonas más propensas a la lesión. La reducción de riesgo por uso de equipo de seguridad, dependiendo de la calidad del equipo, las certificaciones y velocidad a la que conduzcas, pero en parámetros de velocidad establecidos. El equipo de seguridad puede reducir la lesión en un gran porcentaje. Aquí te mostramos el impacto positivo del equipo de protección y el costo aproximado de estos. Así es, gente, hay que tomar en cuenta, ya está comenzando otra vez la etapa invernal aquí en la ciudad de Quito. Hay que tomar muchísimo cuidado al salir a rodar las calles. Por ahora, con las primeras lluvias, están siendo un peligro. Sobre todo la Simón Bolívar, que ahora la transité después del aguacero que pegó en la tarde. Hay zonas como el puente de Gualo, como la salida del redondel de Gualo, la entrada al redondel de cárcel de Carapungo, donde se formaron montículos de ripio, de gravilla, y puede ser un peligro al momento de circular. Hay que tener cuidado ya desde este momento, también equipar su motocicleta con los chubasqueros, y como dice Mauro, siempre andar protegido con todo con toda la indumentaria necesaria de protección para, en caso de sufrir un pequeño percance, accidente o simplemente una caída, un roce con un carro, estemos protegidos y no suframos lesiones bastante graves. Así es, gente. Por ejemplo, y este sería el elemento más importante que debemos portar al momento de montar nuestra motocicleta. Nos referimos al casco. Este reduce del 40 al 90% el riesgo según la calidad. Protege el cerebro y los ojos, dos órganos con lesiones frecuentes. El casco es el principal elemento de seguridad que tiene un motociclista, ya que un golpe en la cabeza puede ser fatal si es que este llega a salirse, a desprenderse o no se usa casco al momento de circular en motocicleta. Siempre hay que fijarse que el casco sea homologado, que tenga todas las homologaciones necesarias, suficientes como para subirse a una motocicleta con seguridad. Hay que tener en cuenta que en el mercado puedes encontrar cascos entre 30, 40, 50 dólares, los cuales no te dan una garantía que te va a cubrir y te protege la cabeza. Son simplemente accesorios de decoración, por así decirlo, en un término bastante grave, bastante fuerte. Esos cascos no te van a proteger en un caso de un golpe. Un casco homologado, que sea correcto para el uso en motocicleta, está costando alrededor de los $150 hacia arriba. Menos de eso, ya estamos hablando de un casco que a lo mejor tenga homologación, pero pueda tener algún riesgo de que te cause alguna lesión grave en caso de un golpe. Así que, gente, hay que tomar en cuenta, como por ahí me imagino ya de sonar un tip, siempre el casco tiene que ser más costoso que tu teléfono celular. Si no, estás invirtiendo mal en tu seguridad. Así es, gente. Más que todo debemos tener muy en cuenta. Al costo que se refería Nance, estamos hablando de un casco de gama baja, pero que nos protegerá. Un casco bueno. Más que todo, tenemos y debemos tenerlo en claro que también un casco tiene una vida útil. Esta vida útil de un casco es de 4 años, de 3 años. Pasado los 3 años, así no hayamos tenido ningún accidente, el casco debe ser cambiado. Y si ya sufrió el casco algún golpe o alguna caída, el casco debe ser cambiado inmediatamente. Esto se debe más que nada ya que las fibras, la composición del casco sufre ya deterioro. Pasado los 3 años ya se degradó toda la parte de la carcasa, de los componentes internos de sostén de la cabeza, y eso hace que ya no sea efectivo. Y en el caso de las caídas o golpes, un pequeño golpe ya daña la estructura de contención del casco, y esto hace que si es que tienes un segundo golpe, va el casco ya a sufrir un daño mucho más grave. Si quieres, puedes hacer un experimento en casa, tomar un huevo, ponerlo entre dos espuma flex y lanzarlo al suelo desde una altura considerable. Un metro. Un metro puede ser. A la primera que le lances, el huevo va a quedar intacto y la espuma flex va a sufrir una lesión, va a ser una concavidad donde le golpeó el huevo. Si lo vuelves a botar del mismo modo como lo botaste la anterior vez, el huevo se va a romper, ya que la efectividad de la espuma flex ya va a perder su elasticidad y ya no va a ser el sostén de ese golpe. Así que puedes te invito a que hagas este experimento. De esa manera sabrás cómo funciona correctamente las capas de protección que tiene un casco de motocicleta. Así es, gente. De igual manera, al momento que vayan a comprar un casco, jamás compren el casco que se encuentra en el mostrador o el casco que está en exhibición. No sabemos el tiempo que está ahí o si el casco ya sufrió algún golpe. La homologación, cualquiera que sea esta, DOT, S o Shell, debe estar impresa en el casco, mas no pegada con un etiquetito. La otra, jamás presten su casco ni pidan un casco prestado. Hay piojos. Aparte de los piojos, no sabemos si en el caso de prestaron se les cayó, o en el caso de que les prestaron es un casco ya con algún tipo de caída o golpe. Siempre asegúrense de que la protección que lleven ustedes puesta es personal. Eso no se puede prestar, no se puede intercambiar nada, es personal. Y sobre todo tomen en cuenta algo: lo que están haciendo no es gastar el dinero, están invirtiendo en su seguridad. Así que mientras más inviertan en su seguridad, va a ser mejor la protección que tengan. Vámonos con otro corte musical y volvemos aquí en Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Hideki Kelidán junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Hideki Kelidán Sinfónico. Te esperamos. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano. En vivo, Chivo Judas, Infecto Devorante, Reject Messiah, Chahol, Cabra de Monte. Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre, desde las 20 horas, en la Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, OE 217, entre Versalles y Cordero. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tips de seguridad. Recuerda siempre rodar con las luces encendidas. Estas permitirán hacerte más visible para los otros vehículos. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, escuchando un poco de thrash, de death metal. Death metal, la buen de death metal. Conviction. Así es, gente. Aparte de eso, seguimos hablando de estos consejos para rodar seguro sobre la motocicleta. Si tienen un familiar que ande en motocicleta, sepan darle estos consejos, pasarle estos consejos para que pueda ir seguro y regresar con bien a su casa. Si ustedes andan en bicicleta, háganlo. Les recomendamos eso. Nosotros como motociclistas lo hacemos a diario. De hecho, ahora estamos uniformados. Como siempre, solemos llegar acá a la radio con todas las protecciones. Siempre hay que tener cuidado, ser cuidadoso al rodar en la ciudad, en carretera, pero más que nada, cuidar la integridad de uno es primordial. Así es, continuamos. Chompas con protecciones reducen del 70 al 90% el riesgo según la calidad. Protegen la espalda, corazón, pulmones, codos y hombros. Aunque no lo crean, son chompas que tienen elementos de protección rígidos, los cuales igualmente al momento de sufrir una caída deben ser cambiados inmediatamente. Así es, gente, hay que tomar en cuenta que en el mercado también existen por ahora chompas especiales para motociclistas que vienen ya con airbag integrado. Estas son un poco costosas, cuestan entre $600-800 por los componentes que tienen incluidos en la chompa. Son chompas que tienen una especie de almohadillas como el airbag de un vehículo, y tienen un tanque de CO2 comprimido dentro de la chompa y un gancho que está unido directamente a la válvula de accionamiento de este tanque de CO2. Este cable se lo ajusta a una parte de la motocicleta, y el momento que un motociclista sale desprendido de la motocicleta, se jala ese cable que hace que la chompa se infle y cubre más que nada la parte de lo que es la espalda, la columna vertebral, los hombros, el cuello y parte del pecho. Como dijo Mauro, las chompas de motociclistas vienen con estas protecciones rígidas incorporadas que cubren la mayoría de órganos vitales y partes principales, como las coyunturas de los brazos. Algunas vienen con una protección del cuello, o si no, hay otras que ya vienen incorporadas partes de móviles, se me fue la palabra, bueno, vertebradas que permiten movimientos un poco más holgados del cuerpo, pero que al momento de sufrir un accidente se forman de una barrera rígida para los órganos. De igual manera, dentro del grupo de las chompas encontramos las armaduras. Esto más que todo lo utilizan personas que se dedican a hacer un poco de motocross o deportes en ese estilo. Estas también se las puede utilizar dentro de la ciudad, sería lo más aconsejable. Reducen del 60 al 90% el riesgo de un siniestro según la calidad. Protegen columna, hombros, codos y más. Antes que nada, antes de continuar también, un consejo es que la chompa les quede correctamente bien puesta. Eso quiere decir que tanto las protecciones, en este caso deberían ser como mínimo protecciones level 3 o nivel 3, codos, hombros y espalda, ¡Nacho! deben estar ubicadas en los lugares que se van a proteger. No por comprarse una chompa demasiado grande o demasiado pequeña, pues simplemente los codos van a estar en los antebrazos, la espalda va a estar muy abajo, los hombros van a estar por cerca de los codos. Entonces debemos probarnos la chompa y ver que nos quede de manera correcta. De igual manera, la chompa debe poseer elementos retroreflectivos para que se nos pueda distinguir en la noche. En el caso de las damitas, les aconsejo una chompa que tenga colores rosados. Aunque no lo crean, el resto de vehículos van a tener un poquito de consideración al ver que una chompa tiene color rosado, por ende es manejado por una damita. Esto es un consejo, aunque no lo crean. Haciendo hincapié esto que dices de la talla, en el casco también se nos pasó por alto dar este dato importante. El casco que vayas a adquirir, debe quedarte ajustado completamente en la cabeza, tanto en las mejillas, como en la frente, como en la parte posterior y superior de la cabeza. Siempre al comprar un casco tienes que probártelo y hacer movimientos bruscos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo para ver que el casco no se mueva ni salga de tu cabeza. Ese es un dato importante al momento de adquirir un casco. Y de igual manera, al momento de adquirir la chompa, estamos hablando de que una chompa de gama media con protecciones nivel 3 está alrededor de unos $150, similar al precio de un casco. Como vamos viendo, esto ya va sumando $300. Se van a asombrar al momento que les demos el valor de todos los elementos de protección y van a ver cómo una armadura para manejar motocicleta es mucho más barata que un celular de gama alta. Así es, gente. Vámonos con otra canción y seguimos con este tema importante al momento de rodar. Alejado de la creación. Sergio. Cambiar el aceite de tu motocicleta, mineral a los 1000 kilómetros, semisintético a los 2000 kilómetros y 100% sintético a los 3000 kilómetros. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque y Metal a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM y www.radiocce.com. Ahí está bueno el death metal. Un poco para meterse los cocos antes de salir a las farras. Así es, gente, vamos a continuar con este tema de suma importancia para nosotros los motociclistas, cómo manejar seguros, protegidos en las calles de la ciudad. Continuamos. Guantes reducen del 20 al 50% el riesgo según la calidad. Protegen tus manos, nudillos, palmas, muñecas y te ofrecen buena habilidad y buena adherencia hacia el manillar o los grips o puños de la motocicleta. Ojo gente con los guantes. Creo que alguna vez les dije o dije en el programa online, no recuerdo muy bien, que el portar guantes es un elemento importante, ya que nosotros al momento de sufrir un accidente a una velocidad aproximada de 20 a 30 kilómetros por hora, obviamente nuestra primera reacción al caer al piso va a ser poner nuestras manos. Si estamos sin los guantes, vamos a sufrir el simple hecho de que nuestras manos hagan contacto con el pavimento a una velocidad de unos 20 kilómetros por hora, vamos a tener heridas similares a la de una quemadura de tercer grado. Hay que tomar en cuenta también que los guantes deben ser gruesos, deben ser guantes de cuero, de ser posible. Ya que hay guantes que se usan en el ciclismo, guantes de tela o de nylon, que al momento de andar en motocicleta, al sufrir una caída, no van a servir para nada. Aparte de eso, de ser posible, o sea, más que nada recomendable, guantes de dedo completo. No los guantes que son de medio dedo, donde, o sea, los guantes que se usa o que usaban normalmente los motociclistas custom, sino más bien guantes de dedo completo que a su vez tengan protecciones en la parte de nudillos, de las falanges, en la parte de la palma de la mano y hasta posterior, en la parte posterior de la mano. Esto va a asegurar que su mano no sufra ningún accidente. Como decía Mauro, es el roce de la mano a alta velocidad contra el pavimento produce una quemadura de tercer grado. Pueden hacer un pequeño experimento. Ahora hemos venido tipo Big Man con experimentos. Ajá. Pueden coger una lija de... puede ser número 80. Esa es una lija gruesa. Ponerse el guante y hacer una simple lijada rápida sobre el guante. Luego de eso, quítense el guante y hagan el mismo ejercicio de la lijada, pero sobre la palma desnuda. Eso va a darles una referencia más o menos de una caída a unos 20, 30 por hora, hasta un poco menos. Tomen en cuenta que en la motocicleta se camina a 80, 90 por hora. Imagínense ese raspón unas 4 o 5 veces más fuerte y más profundo. Así es, gente, pilas con esto. Continuamos. Ahora ya vamos de la parte para abajo de nuestro cuerpo. Pantalón. Reduce del 20 al 50% el riesgo según la calidad. Protegen tus piernas, rodillas, tobillos y de... tobillos también nos protegen de quemaduras y raspones. Quemaduras en lo que tiene que ver referente al tubo de escape. Siempre hay que subirse a la motocicleta por el lado izquierdo, por favor. Por el lado de la pata, normalmente el lado contrario del tubo de escape. Otra ventaja de estos pantalones, hay pantalones de motociclista que son térmicos, esto quiere decir, sirven tanto para frío como para calor, tienen ventilación para días de calor o para rutas en días soleados y tienen protección térmica para los días de frío. En estos días ya tenemos que empezar a sacar ese tipo de vestimentas para protegernos de los vientos helados que están haciendo, sobre todo a estas horas de la noche, para que no sufran de tembladeras, de temblores del cuerpo, hipotermia. De hipotermia o de cualquier otra afección que puede darles de artritis, reumatismo al pasar de los años por la exposición por largo tiempo al frío. Y si ya tienen varices, imagínense. Bueno, vamos sumando costos. Unos buenos pantalones alrededor de igual que un casco y una chompa, $150, y unos buenos guantes, 60. Redondeémosle, pongámosle $50. Ya. Hasta ahí, vamos sumando, tenemos... 150, 450, 500, 500 dólares aproximadamente. Y el otro de los elementos de protección no menos importantes, que son las botas. Reducen de un 80 a un 100% según el riesgo y calidad. Protegen las zonas más vulnerables del pie, como los dedos, los tobillos, las canillas, y obviamente son de calidad adecuada, son, no se deslizan con mucha facilidad, no se me viene la palabra adecuada. De igual manera tenemos, más que todo, un consejo, a las damitas, por favor, no manejar la motocicleta con zapatos de taco. Hay ciertas mujeres que les gusta lucir su fashion. Su fashion sobre la motocicleta con tacos. Podrían hacerlo, pero no es lo recomendable, ya que al momento de tener que bajar con rapidez, los zapatos van a sufrir, puede ser una torcedura de tobillo, que el zapato se desprenda del pie y el pie sufra una quemadura, un daño del zapato porque se rompe el taco. Que el tacón se rompa, eso es lo que más les va a doler, que eso, se rompa el tacón. Justamente eso. Tampoco es recomendable que vayan con esos zapatos llamados bailarinas, me parece que es. Los de zapatos de muñeca, gracias. Zapatos de muñeca tampoco, porque esos zapatos se desprenden con facilidad del pie. Pueden salir volando y de igual manera pueden sufrir un raspón, una quemadura en los pies. Tampoco es recomendable, y eso por favor, sobre todo en la costa, andar en chancletas sobre la motocicleta. Preferiblemente, si van a hacer eso, salgan sin nada, salgan con el pie desnudo. Expónganse a que les queme el pie, pero que no sufran una lesión. La chancleta puede doblarse y puede que generar un daño bastante, bastante grave en lo que es el sector de los tobillos y de los dedos del pie. Así es, gente, de igual manera a las damitas en especial, bueno, a todos en general, la motocicleta tiene frenos y tracción propia. No necesita que le ayudemos a frenar, ni necesita que le ayudemos a empujar. La era de los picapiedra ya pasó, las motocicletas razón no necesitan por la ese... cual necesitan un buen calzado. Cuando tengan que hacer una frenada de emergencia o de pánico y tengan que bajar sus pies, ahí es cuando vamos a saber si le sirven o no. ¿Costo de los zapatos? Puede estar oscilando entre los 200 a 300, $400. Ya, pero vamos a ponerles uno. Gama media baja, 150. Pongámosle 150 de la. Ya, entonces como vemos, tenemos. $650. ¿Cuánto cuesta un iPhone? ¿Cuánto vale su iPhone 14000S? Como 1000 y algo. 1600. Hasta el Samsung cuesta entre $1,000, $1,200. No les da para pensar. $600, $700 invertidos en seguridad son mucho mejor que gastar $1,200, $1,400 teléfonos en un aparato electrónico que simplemente les va a quitar visibilidad de lo que pasa alrededor. Y seamos sinceros, van a ocupar solo para selfies, para el WhatsApp y para la Facebook. Exactamente. Nada más. Pocos son los que usan completamente las funciones de un teléfono celular. Muchos son los que usamos todas las protecciones de motociclista siempre que vamos a rodar. Hay que tomar en cuenta esas diferencias. Vámonos con una canción más y volvemos con el final del programa del día de hoy. We are with you, counting. llegar primero a un semáforo en rojo, jamás salgas inmediatamente cuando éste cambie a verde. Puede ser que venga un vehículo cruzando el amarillo de la vía de enfrente. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Gente, estamos llegando a la parte final de este programa Torque y Metal. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, nos estamos escuchando lunes y martes a través de nuestro fanpage y los días viernes a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiosce.com o los 940 AM. Un fuerte abrazo para todos, la recomendación que yo siempre les doy. Recuerden, si van a salir a rodar, con todas las protecciones debidas, con toda la seguridad y precaución del caso. Y más que nada, recuerden que siempre hay una o varias personas que esperan su retorno a casa. Un fuerte abrazo, un buen fin de semana a quienes salgan en moto. Háganlo con precaución y regresen bien a casa. Esto fue todo por el día de hoy. Así es, gente. Me despido también. Les habló Mauro, el Diablo Vlad. No se olviden de mi parte. Buenas rutas. Buenas rutas, sí, se me fue el otro. Bueno, buenas rutas y ya saben, no importa el cilindraje, no importa el tipo de moto que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Ya nos vamos. Nos vemos el día lunes. Ya queremos ir a perrear. Nos vemos el día lunes. Bye, muchachos. Integrantes de un coro. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio